frecuencia y ritmo, conduciéndolos hacia la elevación de sus energías pensamientos, las cuales no se chocarán entre sí, ni se trabarán o subirán y bajarán de voltaje, significa que sus vidas se prolongarán y ustedes podrán vivir por lo menos hasta los 200 años. 37. Puede significar que cuando una persona a menudo tiene grandes pensamientos de forma consecutiva, está alineado cósmicamente. El tener grandes pensamientos no necesariamente significa que el ser está conectado al alineamiento cósmico. Tenemos que entender que el hombre es un compendio innumerable de energías pensamientos que ocupan las zonas de su cerebro. Por lo general, este cúmulo de energías pensamientos está relacionado a una especialidad, significa que de vida en vida, el hombre tiende a inclinarse a ciertas características que lo van a determinar en todas sus vidas. Por ejemplo, hay aquellos que se inclinan a la ciencia, otros al arte, otros a las letras y así sucesivamente. Con esta explicación queremos decir que existen varios motivos por el cual el ser puede generar en su cerebro las grandes ideas o grandes invenciones. Estos motivos pueden ser: primero, él puede haber desarrollado a través de todas sus vidas el perfeccionamiento de esas ideas, por el cúmulo de información que él trae consigo de vida tras vida. Segundo, él puede estar captando las grandes ideas que están catalogadas en el registro akáshico, o sea, en la mente universal. Tercero, él puede estar comunicándose, es un médium sin saberlo, con entidades desencarnadas que lo están ayudando en esas grandes ideas e inventos, las cuales viven en las zonas de su cerebro. Estas fueron atraídas por la similitud vibratoria que ambos tienen. Cuarto, él puede estar comunicándose con los mundos paralelos, o sea, las entidades de los mundos antimateria, es un telépata, que lo están guiando para una misión más amplia. Si este es el caso, sí, él está recibiendo información para plasmarlo y ejecutarlo, para ayudar en la evolución y elevación del planeta y de los seres que lo habitan. En los mundos primarios donde ustedes viven, el trabajo de captar, ejecutar y plasmar una idea siempre se realiza, y esto lo decimos con conocimiento, de dos lados, mundo material y mundo antimateria.